Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 14 de octubre. Ayer se celebraba la reunión de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, donde las ONGs han presentado la justificación de las subvenciones recibidas durante el año 2020. La reunión ha estado presidida por la concejala de Bienestar Social, Isabel María Bazán, con la participación de representantes de los grupos municipales y de las ONGs de ayuda internacional que operan desde Ubrique, Madre Coraje, CAPI, Cáritas Internacional y la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. En este encuentro se ha acordado abrir un nuevo plazo para proponer proyectos que finaliza el martes 2 de noviembre. En la próxima reunión de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, fijada para el 4 de noviembre, se procederá al reparto de la cuantía económica con la que el Ayuntamiento de Ubrique dota anualmente a este organismo. Otros temas de interés. La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario ha aprobado por unanimidad la afectación de proyectos de obras de interés general y social de garantías de rentas y empleo estable, subvencionados con cargo a los fondos PFEA del Gobierno Central en los municipios de la provincia y para un total de 97 proyectos que se van a desarrollar en el ejercicio 2021-2022 y que comenzarán a partir de noviembre. En este sentido, dentro del proyecto de garantía de rentas 2021, Ubrique va a recibir 66.009,87 euros para la pavimentación y mejora del callejón de la calle Ruiz Martínez y también la mejora de la zona del Puente Añón. De esta subvención, 20.485 euros se destinarán a la adquisición de materiales y 45.524 a mano de obra para un total de 30 trabajadores. Por otro lado, a través del proyecto de empleo estable 2021, Ubrique recibirá 115.539 euros para la adecuación del Museo del Hábitat Rural, de los que 35.857 euros se invertirán en materiales y 79.682 euros en mano de obra para un total de 52 trabajadores. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, ha detallado estos proyectos. Normalmente se van cerrando lo que son las inversiones, los proyectos que se van presentando. En este caso hablamos del PROFEA, el antiguo PER, que como cualquier debate, ¿no?, que ha tenido siempre en nuestra comunidad e incluso diría que en nuestro país, lo que es indudable es que el PER ha transformado, ¿no?, todos los municipios rurales a un nivel más que considerable, siendo unos fondos importantes no solo para garantizar también la renta de las personas que actúan en el ámbito agrícola, sino también pues para la mejora de equipamientos públicos, como tú indicabas. El PROFEA, en este caso, se distingue en dos líneas, una que es la de empleo estable, que es aquellas, digamos, inversiones que se vayan a hacer en inmuebles, en instalaciones municipales y que a futuro vayan a generar puestos de trabajo, sí, que se invierta también en lo que es la visión y planificación de no dejar solo inmuebles preparados, sino que tengan también una finalidad de contratación y generación de empleo. En ese sentido estamos terminando con esa parte de empleo estable, el antiguo restaurante de la piscina, que ya terminábamos con este último PROFEA. Y se trata de eso, de que luego a futuro pues se licitará y pues generará tanto en empleo de hostelería, ¿no?, como la explotación lógica de este restaurante. Y ahora pues le estuvimos dando una vuelta qué equipamiento, ¿no?, le podíamos nosotros incluir dentro del empleo estable, y que son unos 173.000 euros aproximadamente, y dijimos pues de rehabilitar lo que conocemos, ¿no?, y lo que tenemos a la entrada de Ubrique, de como Museo del Hábitat Rural, porque es un equipamiento que desde el 2003, si no me falla la memoria, recepcionó el Ayuntamiento de Ubrique, y es un equipamiento que no se ha puesto nunca en funcionamiento, ¿no? Es una de las asignaturas pendientes que tiene el Ayuntamiento, que tiene este municipio, y nosotros pues hemos entendido que tenemos que empezar a rehabilitar todo este inmueble, este equipamiento, para darle una finalidad también, bueno, en esencia, ¿no?, que es también pues dar a conocer todos los valores del Parque Natural Sierra de Grazalema, porque fueron además también destinados asignados, ¿no?, fondos dedicados para esa finalidad, y habrá una parte expositiva, y luego nosotros también quisiéramos poner en valor, ¿no?, todo lo que son los recursos también, pues gastronómicos y de referencias, ¿no?, en los distintos municipios, y productos más allá de lo agroalimentario, también productos como sería la piel de Ubrique. Uh-huh. Y bueno, en un principio lo que se trata, aparte de seguir esa línea de trabajo con la Delegación de Medio Ambiente, que estamos en continuo contacto, de hecho fue uno de los temas que tratamos en la última reunión que mantuvimos hace escasas dos semanas, y se trata pues de rehabilitar este inmueble, Rocío. Yo creo que ya de una vez por todas pues tenemos que ir trabajando para que esas inversiones públicas no queden muertas y pongamos en funcionamiento un equipamiento de estas características. Y ya de hecho todos los convenios, protocolos que se firmaron en su día, al día de hoy la mayoría están extintos, porque bueno, estamos hablando en el 2021 y ha pasado, bueno, pues todo un periodo, décadas, ¿no?, sin que se haya puesto en funcionamiento, y nosotros hemos estado pues reflexionando muy mucho sobre cómo destinar, ¿no?, un equipamiento de estas características en la ubicación en la que se encuentra también, a la entrada de Ubrique, que pueda ser también una puerta, como se establecía desde su origen, ¿no?, y que va a seguir siendo pues la puerta de Ubrique, de bienvenida al Parque Natural Sierra de Grazalema. Y bueno, en principio tenemos esta primera fase, a ver hasta dónde podemos llegar. Seguramente necesitemos dos profeas, como nos ha ocurrido con la piscina, que creo que han sido tres, y bueno, y terminar de ponerlo a punto para ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible. Garantía de renta se le llama, como tú bien dices, que son proyectos directamente, ¿no?, de inversión y mejora, bueno, pues en todo lo que son viarios, nosotros es lo que aprovechamos normalmente, conexiones, y que al final pues lo que generan son peonas para poder cubrir también esa cartilla, ¿no?, de las distintas personas que se dedican al ámbito agrícola. Ahí hemos metido un callejón que teníamos una demanda ya desde hace mucho, además en todo el contexto del conjunto histórico es uno de los callejones que no tiene, que es verdad que no tiene continuidad. Creo que nos encontramos ahí, que como digo, no llega a ningún sitio, pero bueno, es un vial al final público que se ha estado mejorando todo el conjunto histórico, el casco antiguo y los aledaños, y nos quedaba esa parte que, como digo, también hay vecinos que nos lo han estado solicitando, y creíamos que con esta garantía de renta, este Profea, podríamos mejorar la pavimentación, y a eso es lo que vamos a decentar este callejón, que quede estupendamente y dentro del entorno, ¿no?, donde se ubica. Y además vamos a mejorar también lo que son el acceso y las escaleras del puente Añón, para entendernos, ¿vale? Sí. Que ahí es verdad que, bueno, pues se hizo aquella rampa bastante empinada cuando no había normativa que regulara las pendientes de la misma, y unos escalones con una también huella muy muy corta, ¿no? Entonces vamos a mejorar dentro de lo que podamos, tanto en rampa como en escalones, y bueno, y aprovechar y dejar aquella zona medianamente ya pues acorde, ¿no?, con la mejora de todo el entorno, y especialmente de conexión, que además tiene gran afluencia de niños y niñas, como tú bien decías, por distintos negocios que se ubican por allí cerca, y creemos que era el momento pues de actuar en esa zona en concreto y dejarlo todo a punto. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique continúa hoy jueves celebrando las sesiones informativas sobre la campaña de compostaje doméstico. Las personas interesadas en sumarse a este proyecto pueden acudir esta tarde a las 7:30 al Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Por otro lado, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña ha publicado las bases de la primera maratón fotográfica de Ubrique, Patacabra 2021, que se va a celebrar en la jornada del 6 de noviembre. Las inscripciones se pueden realizar a través del correo electrónico afubrique@gmail.com, o bien el mismo día de la celebración, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en la sede de este evento, que estará ubicada en el local social de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Efectivamente, esto, bueno, en principio nació, la idea nació el año pasado, lo que pasa que por el COVID pues no pudimos celebrarlo. Entonces lo hemos retomado este año y con todas las garantías posibles, es decir, está involucrado la Federación Andaluza de Fotografía, efectivamente. La actividad empieza a las 10 de la mañana con una, como te diría, el proyecto de lo que hay que retratar se dirá esa misma mañana, para que nadie